Este año yo va a gozar con mi nueva carabalí. Yo invito al negro Francisco que viene de Mayarí. Este año yo va a gozar con mi nueva carabalí. Yo invito al negro Francisco que viene de Mayarí. Trae su mano un guiro cha-cha con cinta de todo color y amarra. Qué bonito va a lucir, qué sabroso va a sonar. Qué bonito va a lucir, qué sabroso va a sonar. Si mi amo permiso da pa' que juntos bailemos aquí, ya barra negro narciso, pa' que no se pueda ir. Si mi amo permiso da pa' que juntos bailemos aquí, ya barra negro narciso, pa' que no se pueda ir. Trae en su mano guiro cha cha con cinta de todo color y amarra. Qué bonito va a lucir, qué sabroso va a sonar. Qué bonito va a lucir, qué sabroso va a sonar. Mira al negro Francisco como baila. Suena, suena el cha-cha.